Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado de Estudio A de ese medio en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este es Robbie para ustedes y empezamos una nueva charamusca, y esta será charamusqueada con nuestro amigo Omar. Hola, hola amigos, bienvenidos a un episodio más de La Charamusca. Estoy súper contento de estar a ustedes, de estar aquí con ustedes en este episodio número 120, ¿qué es este, llamamos? Creo que 129. 129, bueno, ahorita reviso. Y también contento de que aquí está nuestro amigo Guillo. Primera vez que Omar me presenta. 130. Sí, sí, muy contento de estar con ustedes. Uy, se me ha trabado un hacha en la muela, o... Es que estamos comiendo aquí unos nachos, pero la salsa es la quizás la especial, la que hay que mencionar, porque es un dip de loroco. Uh-huh. Está, es de la salud. Sí, por supuesto. Sí, claro. Dip de loroco, muy bueno. No, muy contento. Espero le guste este show también. Excelente. Bueno, y empezamos nuestra charamusca como siempre con Omar. Amigos, muchas gracias a los que nos han escrito, en especial a don Elmer Velasco, que nos mandó un enlace a YouTube, que lo pondremos en el blog para que ustedes puedan ir a verlo. Pero es básicamente una invención, o un invento, mejor dicho, porque invención creo que se dice mal. Es un invento que básicamente ya lo están probando aquí en El Salvador, y es como un aparato que flota en las pompas de jabón. Un flotador. Como un flotador, pero la pila chiva de este flotador es que a medida pasan las olas, él se va moviendo con el tide. ¿Cómo se dice? Con el movimiento del oleaje. Y eso genera energía eléctrica. Ah, de verdad. Entonces, aquí lo estaban probando en el Puerto de la Libertad. Ahí lo van a poder ver en el video. Y lo chivo es que como que ya... más chiche que pongan un bicho a moverlo, ¿verdad? Como que las empresas de energía de aquí de El Salvador lo están comprando como una alternativa para generar electricidad de una forma 100% natural y ecológica y sin ningún problema, ningún problema serio para el medio ambiente. Realmente, ¿verdad? Porque no puedes detener las olas. Exactamente. Yo no lo pude ver, lo empecé a ver, pero no lo terminé de ver. Te aburriste. hombre. No salía en cheras y dijo, esto sí, no es. Viste el mar y dijiste, ya va a salir lo de Baywatch. Yo vi el mar de culito, ¿verdad? Nada. Una onda flota. solo los de los investigadores. Bueno, así que muchísimas gracias a don Elmer. Y amigos, ahí va a estar el enlace en nuestro blog, que por cierto es www.lacharamusca.net. Mira, un paréntesis, hablando de gracias, don Elmer, ¿qué onda con unas camisetas que nos iba a mandar otro oyente? Ah, sí, Marrod. Marrod, ¿qué onda ahí? Ya vinieron, Robbie. ¿Qué tal te quedaron? Junto con los llaveritos de Adelita. De Adelita. No. No hay presión, pero... ¿verdad? Bueno, nuestro amigo ya la Emilio, nuestro amigo Emilio Medrano nos escribió también y nos pone: hey, charamuscos, ¿cómo están? Perdón por no haber podido escribirles antes, no crean que me había olvidado de ustedes, pero la bonita recesión que estamos viviendo aquí en el estado, en el norte, me ha tenido como loco los últimos meses. Qué excelentes programas los que me había perdido, pero ya me estoy poniendo al día con los episodios pasados. Me alegra saber que todo se encuentra bien. Hey, el video de la Tenchis está súper chivo, me hizo recordar los buenos días pasados. Sería excelentísimo un programa si pudieran tener a la Tenchis de invitada, aunque personalmente prefiero a la legendaria Tula Altacasa de Schiller. Schiller era, ¿verdad? Schiller, sí. Aunque después pasó por varios otros apellidos así, medio importantes. Sí. Y de ahí se degeneró la Débora Penélope, de la niña Tula Altacasa. Ah, de veras. Solo que ese lo hace otro personaje. Es otro cómico. Buenísimo. Y que, bueno, por cierto, estamos trabajando para ver si podemos conseguir a la Tenchis. También dice, ¿qué pasó con el segmento de los lugares nuevos en El Salvador? Yo creo que hoy vamos a hacer algo así de los lugares nuevos que hay en El Salvador. ¿Habrá tiempo? ¿Habrá sí, algún lo que vaya el lugar, pero bueno. Y también dice, bueno, hablando de las mejores propuestas de matrimonio, creo que definitivamente la más fuera de lo común es la de Omar. En el baño. Pero, en mi opinión, el primer lugar se la pelea entre Guido y Robbie. Yo también estoy de acuerdo. Pero oigan el show, no piensen que Omar fue así como por medio de la puerta, así como... No, yo estaba adentro del baño, con ella. Bueno. Oigan el programa, mejor el episodio número 128, creo que fuese. 128, sí. Bueno, cuídense y estamos en contacto, se les recuerda Milo. Así que muchas gracias. Saludos, Milo. Saludos a don Milo Medrano. Yes. Por cierto, había cuando pase la recesión, pues bienvenido cualquier cosa que nos mande, ¿verdad? ¿Qué es lo que había antes? Que era Milo, era como un chocolate para la... Todavía existe. Para la leche, para la leche, sí, sí, así es. Riquísimo, me acuerdo. Era como un quick guanaco. Un quick. Ajá. Pero era guanaco. O era de Nestlé, creo que era, ¿no? No me acuerdo dónde era. Yo me acuerdo de las latas, unas latas verdes. Unas latas verdes y te lo podías comer solo, ajá, pero se te pegaba en los dientes. Sí, cabal con la cuchara. Me metías la cuchara y se la dio un solo en la boca. No de bicho. Nada, Robby. Puro no. Quick. No, nada. Ay, quick. Ni siquiera. Como no tomo leche. Nada de esas cosas no había en mi casa. ¿Y hay una que se llama oso panda, algo así. Jugo de naranja. ¿Solo jugo de naranja toda la vida? A puro jugo de naranja y pupusas. Qué triste. Uy, ya se ve. ¿Y chocolate caliente, va? No. ¿Tampoco? ¿Por qué? ¿Mucha grasa o qué? Pues el chocolate no lleva leche. No. Pero nunca tomé. Espérate, o sea, yo soy intolerante, me acuerdo, a la lactosa, no puedes comerte un chocolate de leche de ese. No, ¿cómo no? Pero es únicamente... Yo no entiendo tu problema, Robby, pero vos sí puedes comer sorbete. Sí. Y pupusas de queso. Claro. Pero un vaso de leche. Crema, incluso. Te friega todo. Crema pura. ¿Y entonces qué? No, hombre. No, pero la leche, la muy leche, no la digiero, la regreso. Entonces. Ya estás igual que es psicológico. Que Francis con las cosas que vienen del mar. Con los mariscos, ¿verdad? Sí. Que no puedes comer nada que venga del mar. Dice. Sí. Tampoco, también soy alérgico a los pipianes, a los huisquiles. Alérgico. Eso le dije a mi mamá. Saludos, mami. A los rellenitos. A los rellenos. Habían unos rellenos que me acuerdo que de pacaya habían unas cosas. Eran medio nasty. Sí. Pero... No, es que son como amarguitos, vea. Es un gusto adquirido. Es como las flor de isote. Pero la flor de isote te la paso, fíjate. A ver si la como. ¿Por dónde? Vos elegí, papá. Es como la sardina en el desayuno. Sí. A mí me encanta la sardina en el desayuno. Denos su opinión. ¿Usted ha comido sardina con huevo en el desayuno? Es riquísimo. Es lo máximo. Pruébelo. Yo he comido la sardina, pero en el almuerzo. Con huevos también. Es lo máximo. Bueno, Magdalena nos escribe y nos pone: hola, Charatrío. Bueno, dice: la verdad es que no es que defienda a Omar, pero yo lo entiendo. Y dice, no sé cómo hace para hacer todo lo que hace en la semana. Todos los podcasts, su trabajo, su esposa, los niños. Así que comprendo que no hubo fuera de contexto. Un día de estos lo deberíamos de entrevistar para que nos dé consejo de cómo administrar nuestro tiempo. Y por otra parte, que nos comparta sus poderes de persuasión, dice. Así que sí, no nos engatusó. Bueno, sí. De veras, sí, por sí, eso sí. Fue verdad. Pues buenísimo. Muchas gracias, Magda. Por cierto, Magda, la increíble Magda, nos ha mandado esta semana dos fuera de contexto. Y como el episodio pasado no pudimos pasar fuera de contexto, aquí van dos que hemos preparado. Así que muchísimas gracias a Magda. Aquí va jugado desde casa el fuera de contexto para esta semana. Aunque tal vez sea lo que necesite para que le dé el anillo. Ay, pero no creo. ¿A quién le vas a dar el anillo? Trabajar con ese. Ey, hombre, no se pele, güey. Estuvo bueno el fuera de contexto. Ahí está, fuera de contexto número uno. Y el fuera de contexto número dos, ¿lo dejamos para más tarde o lo damos sí, ya? Sí, déjalo para más tarde, vale. Lo metemos. Lo metemos ahí de nuevo. El fuera de contexto. Sí. Ya va para el siguiente de la semana. Próximamente, fuera de contexto. Bueno, así que muchísimas gracias, Magda. Vamos a tocar el siguiente fuera de contexto más adelante. Y nada más, también amigos, quiero recordarles que habrá pronto, no sé si lo quieres mencionar, Robby, lo del lanzamiento, relanzamiento y toda la cosa de guanacos.com, nuestro hogar. Exactamente, ya nuevamente vamos a tener casa nueva, mejor dicho, La Charamusca, que es el podcast oficial de guanacos.com. se va a relanzar este 5 de marzo, el miércoles, así que estén pendientes, empiecen ahí ya a partir de esa fecha todos los programas de La Charamusca en los cuales haya participado gente que luego salga en Guanaco, pues va a estar vinculado y entrelacionado, y ustedes van a poder también dejar ahí sus comentarios o sugerencias para que también las tomemos. ¿Va a estar bien qué? Chanfle. Bueno, así que todo va a estar realmente entrelazado y ustedes van a también poder participar dentro de guanacos.com, incluso enviando fotos o videos o cualquier comentario sobre los temas que estemos hablando ahí, los cuales también vamos a poder jalar para La Charamusca en lo que estemos hablando acá. Así que básicamente eso es, vamos a estar a partir del 5 de marzo con el nuevo guanacos.com y esperamos tener sus visitas y su retroalimentación. Y creo que va a haber también video de el lanzamiento, ¿verdad? No sé. Exactamente. Ahí va a estar para que lo puedan ver en la página principal, creo yo, sí, de guanacos.com, así que van a encontrar. De nuevo, bueno, continuando con la tradición, y este va a ser el último porque aquí se nos acabaron los personajes las leyendas típicos y leyendas del Salvador que nos había mandado nuestro amigo Gerardo Mejía. ¿Qué leyenda toca hoy? Hoy toca la Willy carreta, Maldonado. La carreta bruja o la carreta. No, esa ya la leímos. Ya la leímos, sí. Ah, pues ya se acabaron. Sí, se acabaron, vean. Sí, con esa no, empezamos. Pero ese nombre. Luis López, no. ¿Leyenda o no? Sí, ¿verdad? Sí. Yo me acuerdo que la contamos, pero no, no sé si la dijimos al aire. Pero bueno, entonces, no? Ya estuvo, entonces. Sí, no acabó. Hay otro ahí. No, Padre sin cabeza no está. No estaba, fíjate, estaba la Ciguanaba, el Cipitillo, el Cadejo, el Duende, la Carreta Bruja o Carreta Chillona, dice. Ella, pues ya nos lo acabamos. Sí. Y vos no te puedes leer el Padre sin cabeza, hijo. Fíjate que no, solo sé que es un padre que no tiene ñola, pero no. No sabes cómo la perdió. No sé cómo la perdió, ni si. Perdió cuando, la cabeza. Si cuando sale con la cabeza en la mano, como el Duque Gorgón, o cómo se llama. Ni si es padre. Conde decapitado. Ni si es padre de iglesia o padre de siete. O de familia, sí, no. No, me la, no, la sabemos. Verdad no me la puedo. Va, yo me comprometo a averiguarles qué onda con el Padre sin cabeza para la otra semana. Okay. También tenemos por acá las enfermedades. Habíamos hablado del quebranto, que te había dado nervios, del patatús, del chichón, del empacho, que te cayó el sereno y del cuerpo pesado. Hablamos del salpullido y de la roncha. Sí. Correcto. Y ahora vamos a hablar... cogió un aire, dice. Ok. Vaya usted a saber. Bueno, dice por acá... este achaque de verdad que tiene locos de remate a todos los científicos de Harvard, porque hasta el momento no se explican cómo es la fisiopatología de este mal. Las principales interrogantes son: ¿cómo uno se puede coger a un elemento gaseoso como el aire? ¿Y el aire se deja coger así nomás? ¿Y si se deja coger, por dónde? Okay. Entonces, ahí sí, está. Pero cuando agarras un mal aire, es un mal aire. Es un mal aire el que agarras. Mal aire. Agarraste un mal aire. Sí, bien feo. Man. Como cuando vas detrás de alguien que soltó uno. No, fíjate no, que. No, no. Es que agarrar un mal aire es una sensación un poco como que no la puedes explicar, pero te duele. Cabal. Por la costilla. Te duele por las costillas. Se puede confundir con una apendicitis. Pero después de un rato te das cuenta que era un mal aire. Un mal aire te da, por ejemplo, cuando empezás a correr pero sin calentar. ¿Tenés que expulsar el aire o es un mal aire de que toses y se te quita o qué onda? No, mira, según lo que yo tengo entendido, cuando nosotros estábamos en el equipo de básquetbol de la Matías y nos ponían a correr y no habíamos calentado, ajá, yo agarraba siempre mal aire. Y es una onda que no puedes ir corriendo porque es como un aire que tenés ahí. Entonces, dicen de que, según lo que nos explicó el príncipe burbuja, William, que era un compañero también del equipo, decía que lo que tenés que hacer cuando te pasa eso, tenés que respirar hasta el fondo, o sea, lo más que podás, hasta que llegues al aire, vea. Y después lo sacás cuando se juntan. Cuando se juntan, ahí te lo traes. Ahí y lo sacás. Ahí se viene de colada. Ya lo probé, no sirvió. No, caliente. Pero él se mataba de la risa, él. Sí. El príncipe William. Por cierto, si alguien que nos escucha o el mismo príncipe William nos escucha o lo conoce, William Moreira. Sabemos que está en los estados, pero no sabemos exactamente dónde. Le dio para allá. Sí, sí, sí. No sabía yo. Sí, se fue hace años ya. No sé si se fue bailando. o por un sueño o qué ondas, pero bueno, si alguien lo conoce o le tiene contacto con él, dígale que nos escriba a lacharamusca@guanacos.com. Queremos saber qué ondas, cómo está, qué está haciendo y si sigue jugando basquetbol. Es muy buen pasador. ¿Y qué tal baila, vean? ¿Y cómo le baila? Okay. El siguiente problema achaque. Que tenemos, achaque, así es la palabra, es de un ¿qué? Ataque, iba a decir. De un solo talegazo, dice. Uh-huh. Es una caída aparatosa que cuando sucede en sitios públicos, quienes la sufren se paran rapidito, como si no hubiera pasado nada. Sí. Las mujeres que se doblan el tobillo es un caso clásico, que ha de ser un dolor, pero yuquísima, y nada, es como si nada. ¿No? Como si nada, se paran, pero así. Rapidito, en dos cuetazos, en dos y siempre voltean a ver, así. Lo que pasa es que en ese momento tenés el talegazo caliente. Ah. Pero cuando llegas se te debe ser una gran de acamote. Un gran camote o chichón, como chichón, ajá, que era otro de los síntomas. Está bien. Sí, ajá, también puede ser un gran cachimbazo. También. Uh-huh. Sí, sí. Y por suerte todavía tenemos varios aquí para las próximas. Y eso es semanas. Todo lo que dice de un solo talegazo. Fíjate que sí, bien, es así como que breve al grano. Es una caída aparatosa que cuando sucede en sitios públicos, quienes la sufren se paran rapidito como si nada hubiera pasado. Ok. Sí, yo estoy de acuerdo. Sí, yo también. Un gran talegazo. Se pegó un gran talegazo. Yo añadiría que los otros que lo presencian se cagan de la risa también. Mira, ¿y por qué es que da risa? O sea, uno se debería sentir mal. O ir a ayudar. Yo oí que te da risa porque en ese momento es la persona que se cae está en una situación menos ventajosa que vos. Entonces, tu cuerpo no tiene más que reírte de esa situación. Pero un poco no, cruel. Pero causa, es cruel, causa... pero es natural. O sea, no es que seas mala persona. Es una reacción natural. Es una reacción natural. Porque cualquiera se cae de la risa cuando alguien se pega un pencazo de sopa. Y que da risa y no lo puede evitar. Y ahí lo que les conté siempre. America's Funniest Home Videos está basado en esa premisa. Ajá. Claro, así es. Que la risa. Se... Ajá. Bueno. Y lo que les he contado siempre, que en Cuatrovisión salió cuando se cayó un avión. Ajá. Uh-huh. Uy, pero que entrevistaron no muy... cuando entrevistaron al señor, dijo: no, si yo lo vi que pegó el gran subión y con vergazo para abajo. Sí, en vivo, televisión en vivo en El Salvador. Es que aquí se han dado cosas en el canal 4. Creo así que podríamos hacer un segmento especial así de. Así que cuando ustedes vayan en un avión y sientan que pega un gran subión, tengan cuidado que puede pegar el vergazo. Mira, como el de la cabra, ¿cómo era? El de la cabra de dos cabezas. Ah, que si le habían hecho ojo a la cabra, era una maldición o algo. Gatonejo. ¿Cómo era? No, genético, problema genética. Y ya sabes que se esperaba el reportero, ¿verdad? Que le iban a responder. Ah, oh, sí, un brujo le hizo un chamán. No, hombre. Ay, en Santa Ana, pues. Ajá. A mí que me pasó, ya le he contado también que. Mire, qué calor, vea. Ay, gran calorazo. Mire, ¿y qué será que antes no había tanto calor? Le digo, ¿será que han mochado tanto palo? No, es el efecto invernadero. Bárbaro. Me agarré la mano y me salí, viejo. Bueno, con eso llegamos, amigos, al final del buzón de correos para esta semana. Y vamos a quizás ahora sí terminar con el siguiente fuera de contexto que nos preparó Magda. Que aquí va jugado desde casa. Gracias, fuera de Magda. Contexto. Fuera de contexto. Fuera de contexto. Fuera de contexto. Bueno, sí. Hoy yo quiero rápido. A ver, dale. Ay. Vaya. back to back. Se tocó doble, fíjate. Así que bueno, gracias. Quería a rápido, ¿y cuál es? Y ahí te va. Gracias, Magda. Que gracias, Magda. Gracias, Magda. No, gracias. Resentida. Bueno. No hay tos, man. Bueno, miren, hoy estábamos hablando antes de empezar el programa de aquellas cosas que no te gusta cambiar. Uh-huh. Pero de prendas, de prendas que no te gusta, que no te gusta cambiar. Hay camisetas. No los focos, eso no me gusta cambiar. Sí, no. Vale. El tambo de gas, tambo gas. Ay, güey. Mejor en general, digamos. De, detesto cambiar el tambo de gas. ¿Y por qué? Porque pesa. No, fíjate que yo creo que todo empieza en mi infancia. Ajá. Oh. Uy, güey, pues esto se va para así como a un problema al estilo. ¿Cómo se llama el psicólogo aquel? Freud. Freud, ajá, Sigmund Freud. No, todo empieza en mi casa cuando yo estaba pequeño, porque cuando se acababa el gas, como no avisa, entonces, sí, de veras. Sí, porque nadie ha hecho, hay medidores. Debería haber un gasímetro. Un gasímetro, y siempre se te queda como ley de Murphy. Cuando estás a punto de echar pupusas. A mí se me ha acabado el gas en medio de la cocinada del 24 de diciembre. Ah, la puya. Sí, es que espera. Anda a buscar gas en esa época. Bueno, en la casa se nos acaba siempre que va a llegar mis papás o que va a llegar mis tías o alguien a comer, siempre se acaba el gas. Siempre. O sea, es inevitable. Pero bueno, cuando yo estaba pequeño, mi abuelita, como yo era el que pasaba, entraba y salía, pues no trabajaba en la casa. Y a las dos cuadras había una tienda donde vendían gas. ¿Qué te pasa? Entonces, siempre que me veía pasar y se había acabado el gas, me mandaban a mí. Entonces era como, vaya, lleva el tambo de gas, ¿ve? ¿Podías de chiquito? Pues desde como los 6 años, o sea. ¿Mini Conan, bro? No, o sea. Pues el tambo de gas, ¿ve? Entonces lo lleva ahí. Sí, vacío, sí, pero. Y después lo traía. Sí. Entonces. ¿Lo lomeabas? No, lo jalaba. Jalado, que no. ¿Cómo no te estalló esa babosa? A ver, pero bueno. Sacando chispas de abajo, güey. Pero entonces le agarré aversión al tambo de gas, güey. Aversión. Sí, así que no me gusta cambiar el tambo de gas. Ok. Los focos tampoco, pero. Pero no era que algún día se hubo una fuga de gas o algo así. No, solo te mandaban a cambiarlo los 3 años ya. Sí, cabal, ya. Ok. ¿Y a vos, Guido? No, yo no me recuerdo que me hayan mandado nunca a la tienda a comprar el gas, güey. ¿Y algo que no te guste cambiar? Algo que no me guste cambiar, los focos que están bien altos, man. Pero ahora venden un churutillo que le metes el... Teleshopper. Ajá, no, lo... TV offer. Algo así, que lo, se lo pon... adaptas a un palo de escoba y solo lo quitas y ya, fácil. Ok, Omarcito. Algo que no me guste cambiar, así hay cosas de la casa. Pensaba que ibas a hablar de ropa. Fíjate. Sí, también de ropa, cualquiera. Pero después. Vaya, espérate, cosas que no me gusten cambiar aquí en la casa. Los monitores, las computadoras. No, no, papá, no. Eso no, no, eso le encanta eso, cambiarlo. No. Cabal, porque es algo mejor lo que viene, ¿verdad? La billetera, por ejemplo. Ah, sí, es un dolor de nuca cambiar billetera. Es un dolor de nuca. Para empezar, tenés que pasar todos los papelitos que andás a la nueva, ¿verdad? Ajá. Vale, y celular. Ese es otro también que no quieres cambiar. Sí, cambiar todos los datos. Y mira, pasar cabal los números de uno a otro, hijo de puta. Mira, y la billetera tenés el problema que como tenés como unos 5 años de andar con ese gran ladrillo, y entonces cuando querés pasar todos tus chunches, por más grande que sea la billetera nueva, no te va a caber. Nunca entonces tenés que eliminar cosas o ver a dónde las guardás o lo que sea, pero no te cabe. Está probado que... Sí. Que las billeteras nuevas siempre son más pequeñas que las anteriores o que tienen capacidad expansiva a medida que va pasando exacto, el tiempo. Exacto, así es. Mira, y otra cosa de ropa que habíamos dicho, los cinchos. A mí los cinchos. Es que los cinchos te duran tanto que no quieres cambiarlos, pero yo les estaba contando que este fin de semana fui a comprar un cincho. Uh-huh. Porque el que tenía para ponerme con jeans, que es un poco más... ¿Más grueso? Es que no quiero decir eso. No, hoy me voy a cuidar. Entonces, lo compré porque se arruinó después de no sé cuántos años de tener el cincho. Tuve que ir y comprar otro, pues, porque no me voy a poner con... O sea, con jeans... A veces te pones zapatos negros, no vas a ponerte un cincho café, vea, con ajá, jeans o algo sí, así. Sí, y no te da con la cartera tampoco. Cabal. Entonces, lo fui a comprar, pero da hueva y lo peor es que los cinchos es una cosa cara, fíjate. Habían unos que valían como $45. Y en Carrión, viejo. ¿Y de qué eran? Yo no casi nunca compro en Carrión, pero ahí andábamos viendo otras cosas y lo compré. Sí, y andabas cambiando canales, ajá. Sí, cabal, yo pasando iba. Vaya, pero ¿de qué son los hincho? ¿Cómo? De cuero. De cuero. Sí, de cuerever. No, de cuero, bovino. No, a mí los hinchos sí me cae mal ir a comprar hinchos. Y la verdad es que los dos hinchos que más he ocupado y que más me han durado, me los han regalado, fíjate. Pero es que, fíjate que esa es otra cuestión, que a veces, ese es como los lentes, por ejemplo. Yo siento que si vos no te gusta cambiar a cada rato lentes, comprate unos lentes que vas a hacer una inversión, vas a gastar una buena cantidad de dinero, pero no se te van a arruinar tan rápido porque son de calidad. Pero si vos te vas allá a comprar lentes de $5, a cada rato se te van a... los vas a tener que estar cambiando porque... ¿cómo se llama? Porque no son de una buena calidad. Ah, es que estamos haciendo unas previtas. Disculpen, vale, amigos. Este fue solo un test. Pues sí, entonces, esa es la cosa que... ¿qué le estaba diciendo? Me olvidó. Ah, de los lentes, que no te los pones. De los lentes, por ejemplo. Entonces, si vas a comprar los hinchos, por ejemplo, más vale... ¿pájaro en mano? No, más vale pagar un poco más y que realmente sea de cuero y no imitación de cuero, porque lo compras de imitación y te va a durar menos de la mitad. Vas a tener que ir a comprar otro, y entonces, pues sí, mejor hacer una buena inversión. Te aseguro que los que tenés son de puro cuero porque te han durado bastante. Sí. Sí, y lo otro es cuando no te queda bien el cincho, eso de estarle abriendo hitos al cortándole mal a la onda, ni modo, no, o sea, y sabe, te voy a decir por qué pasa eso. Ajá. Pasa eso porque si ustedes se fijan, los cinchos cuando están así colgados tienen una subonda que vos te los probas encima, pero no lo puedes probar en realidad porque viene con un sub voladito blanco ahí. Un sub plástico que solo si lo compras lo puedes quitar. Sí, entonces sí, te lo probas así y así aparentemente te queda, pero cuando llegas a la casa ya tenés que abrirle un par de hoyitos. Cabal, te das cuenta con que el picayelo. En exacto, medio. Cabal, o te queda muy flojo o muy apretado, y justo en medio donde te hubiera quedado fíjate que yo creo que por eso es que no nos gusta comprar a nadie cinchos, porque ya sabes que vas a tener ese problema, que no te lo puedes medir, y lo más seguro es que vas a tener que sacar el picayelo. Y nunca te queda igual el... Sí, el hoyo. El agüero. Sí, el... próximamente. Nunca te queda igual. Bueno, lo otro son los cachos. A mí ir a comprar zapatos... No, a mí me encanta. Yo cada rato voy. Ah, pues sí, Esteban lo dice. Mira, yo los invito a que vayan a comprar un par de zapatos. No, mira, la experiencia más chimbona que... Quizá me expliqué mal. No es que no me guste ir a comprar zapatos, es que no me gusta deshacerme de los zapatos viejos. Que es diferente. No te gusta cambiar los viejos por nuevos. Pero sí, los de basquetbol que ya están todos gastaditos. Es que eso ahí ni modo, ¿verdad? Ahí ni modo. Cada 3 meses cachos nuevos de basquetbol. Pero de ahí los demás. Y aún los de basquetbol, hasta las últimas consecuencias. Porque siento que, no sé, hay una relación de por medio, pues. Ya. También con los calzoncillos, men. Ya hay una relación de por medio. Hasta que está ralito. Sí, bo. Bueno, eso me pasa con las camisetas, las t-shirts. Ajá. Que primero la compras chivo, ¿verdad? La andas tranquilo, nueva. Ya a los años, ya como se empieza a poner como un poco más rala. Entonces, ajá, ya la compras para dormir. Para dormir, así es. Chivo, ya después aparece por ahí un después agujero. Se empieza como el cuello. Ajá, a rajarse. Se abre. Ajá, sí, cabal. Pero vos decís, hasta más rico siento, ¿verdad? Porque uh-huh, cabal, y queda hasta me acaricia el... Sí, pero hay esposa. Y la esposa ya empieza también. Ah, no, que... hay unas que no empiezan, hay unas que te las botan. Un día de repente están limpiando los vidrios con tu camiseta. Camiseta, hay uno... No... No, pero sí. Pero es que yo creo que solo a nosotros nos pasa, a nosotros los hombres, digo, que como que creamos eso que dice Robby como un vínculo, porque... Y que las mujeres se deshacen de la ropa, ¿cómo? Es que yo creo que están acostumbradas a eso, o sea, es la típica pila de que una mujer no puede ver a otra mujer en una boda con el mismo vestido que usó en otro evento social. Ah, sí. Porque las hacen leña, se comen. Ni en esa boda, ni en ninguna posterior. Sí, cabrón. Ni siquiera en otro país. Pueden dar a alguien conocido. No, nada, no pueden ver ¿Y qué les hace pensar que anda la mara? Mira, aquella anda con el mismo vestido. No, sí. Es que ellas sí son. Sí, sí, sí, se acuerdan. Las mujeres se acuerdan. ¿Anotan o qué? No, notas mentales. Yo no me acuerdo yo que, y que andaba, había puesto no sé qué. Tampoco, o sea, no me acuerdo que anduvieron ayer. Solo sé que no andaba chulona. Ajá, cabal. Andaba vestida, no sé qué andaba. Sí. A menos que el vestido le haya quedado tan bien que te recordes. Ajá. Que es muy pocas veces me ha pasado en la vida. Que de repente veas a alguien con un vestido de esos que decís, juepuya. Uh-huh. Y que te acordes toda la vida. Ajá, qué bien se ve en ese vestido y te acordás. Ajá, que eso que hasta como que como cuando ves al sol que te queda la imagen así en el cerebro. Así como la chica de rojo que te la imagina. O la Marilyn Monroe, que ya sabes cómo es ese vestido. ¿Y que sabes tiene. Qué? No me molestaría volver a verla con el mismo vestido, siempre. Ajá. Que duerma con eso. Que él, o Marco, que va a dormir en la sala ahora. No, no, no, pero no, sabes, sí, pues es verdad. Pero las mujeres se acuerdan. Y la Vero no vio el show. Ah, bueno. Las mujeres siempre se acuerdan. Sí, siempre se acuerdan. No, a mí no, igual. Bueno, igual que nuestro querido amigo Mauri, que siempre tiene las mismas camisas desde que nos graduamos, las camisetas. Pero las tiene nítidas, ¿no? Sí, sí, las cuide. Yo no sé cómo le hace, sí, porque a mí se empiezan a arruinar, o sea, es normal. Las ha de mandar a la Dry. ¿A la Dry Cleaning, creemos? Yo creo que sí, vos, porque... O tiene varias del mismo y no nos ha dicho. Ah, es tipo periquita que compra. Sí, compró 20 de un solo, ¿verdad? Es posible, fíjate. Y otra cosa, los relojes, ¿les cuesta deshacerse? No, a mí no. No, no, yo no estoy muy attached. O sea, los relojes que tengo son el reloj que me regaló mi papá y mi abuelo. Entonces, si te cuesta, vaya, te deshacerse. O sea, ¿por qué no has ido a comprar uno nuevo? Pero, ajá, pero puedo andar sin reloj. O sea, No estoy como... Bueno, eso sí no lo entiendo. Francis también anda sin reloj, fíjate. Ajá. Ey, de veras, ¿y qué horas son? Ve el celular, saca el celular, ve la hora. Uh-huh. Ah, son tal hora. Ajá. Sí, no están, o sea, acostumbrados. O la mara que lo anda en la no mano derecha. Yo no puedo andar sin reloj. Todo el día siento que I'm off. Hay algo que me falta. Algo que te hace falta. Vaya, aquí en la revista Maxine aparece una máquina del tiempo. Tag Heuer. 360, dice. Ah, no. ¿Cómo? Vale $18,000. ¿Qué? Es una un máquina del tiempo. Ah, es un reloj. Es un reloj. Demasiado. ¿Y entonces? Ajá. Uh-huh. Uh-huh. You're no, rambling. Les digo que hay relojes de esa. We're rambling. El comentario irrelevante de la noche. Sí. Gracias. No, estamos hablando de relojes. Guío. Sí. Patrocinado por Bulova. No, Tag Heuer. Hablando de patrocinios. Ajá. Traigo otro comercial del recuerdo, a ver si se lo pueden. A ver, pues. El Toki Toki. Uy, a Toki Toki. Te quita el calor. Ajá, toki, pero ¿cómo toki, iba? Te quita el calor. ¿Qué? Agrégalo al agua y con hielo mejor. No. Nice. Así era, ¿verdad? Mira, ¿sabes qué? Uh-huh. Toki. Voy a buscar ahorita en YouTube a ver si está la noche. Ah, miren, hablando de eso, la vez pasada estaba... Bueno, la vez pasada, ¿cuándo fue? La semana pasada. Estaba en la oficina y oigo a mi secretaria que le dice a la señora de la limpieza. Del café. Ajá. Del café. A la niña Tancho. Sí, la niña Santos. Santos. Le dice, mire Santos, vaya a comprarme por favor un chocolate Popeye. Hijo de puta. ¿Yo qué? ¿A dónde hay chocolates Popeye? Ya no existen. ¿Cómo no? Ahí hay una tienda que venden chocolates Popeye. Siempre venden chocolates Popeye. Fecha de vencimiento. Espérate, entonces le dije yo, mire, niña Santos, tráigame uno a mí. Es más, tráigase todos los que encuentren Popeye. Y me dice, vaya, está bien. Y le digo, es que ya no existen los chocolates Popeye. ¿Cómo no? Me dice, sí hay. Y resultó que se le acababan de terminar a la señora de la tienda. Fecha de vencimiento 1982. Te lo juro, güey. Mira, no es por nada, pero eso me suena así, cabal, como cuando viste al Yeti y nadie te cree. Sí, yo creo que en la foto... Mira, se me acaban de acabar. Yo creo que en la foto todavía tenía ojo y con pelo el Popeye. Bueno, sí, el chero que se compró el último Popeye se desapareció, se desvaneció. ¿Y quién lo tiene? ¿Quién fue el que lo compró? Ah, se acaba de ir. Ah, sí. En aquel bus se subió. La fábrica de Willy Wonka. Te lo juro. Así que se frustró la compra. Lo que sí vi la vez pasada es Nusita. Todavía las hacen. No. Sí. Hay unas que son... No, es que hay unas que son marca Duvalín. Esas no son Nusitas. La Nusita es la que aparecía el bicho aquel. Que parecía un bicho, cabrón. Un bicho que... Que parecía el de la MAD. Era un bicho, tipo men. Alfred E. Newman, decimos. Ajá, cabal. Correcto, algo así era, cabal. Algo así era el bicho. Y eran casi de chocolate o de vainilla nada más. Esas Duvalin que imagino que son las que has visto, traen hasta de tres sabores, que de vainilla, fresa y chocolate, que es el mismo concepto de la Nucita, pero no es Nucita, de la delicia. Es que la Nucita originalmente solo era de avellana, que era la original. Era la original, así es. Después había una con vainilla, ¿o no? Había una con vainilla que no era casi como muy buena. Sí, no. Sí. Después estaba una de fresa, que era mala. Sí, y después estaba la combinación. La mixta. Pero la mixta de fresa con avellana era buena. Esa sí, eso era rica. No me acuerdo. A mí me gustaba solo la de avellana. La cosa es que era de la delicia. Y los Popeye también. Entonces habría que averiguar si ya no existe la... Y los Pitufos, que eran los otros chocolates que sacaron. Los Pitufos, correcto. Que eran tipo Popeye. Y chiquitillos eran. Ajá, pues sí, azulitos. Sí. Mm. Los Pitufos, cabal. Pero ya no existe esa fábrica delicia. Deberíamos de averiguar, fíjate. No sé, vos. Yo me emocioné cuando dijeron que había Popeye. Por lo menos para verlo, cómo era, acordarte. Era amarillo, me acuerdo. Eran amarillos. Así era redondo y traía Popeye. En un círculo. En un círculo, así es. Y decía Popeye. O sea, ¿encontraste el toque? No, estaba, fíjate. Busqué en por YouTube. Cierto, hay como que, imagino que es un grupo japonés o algo así, que se llama Toki, porque hay miles de videos de Toki. Busca la Nucita, pues. Había un anuncio de Nucita, no me acuerdo. No, busca el de Dolofín Infantil. Ese anuncio era chivo. Pues sí, uh-huh. Así es que... Esa es la onda, men. No, es que salen los productos del mercado. Tampoco está. Este sí, Dolofín, todos estos son comerciales que yo recuerdo salían en Jardín Infantil. Mira, es el tipo de cosas que le contaba la vez pasada a mí. Estábamos hablando con mi papi, que hay muchas cosas que él me cuenta a mí. Cuando vamos caminando por la ciudad o manejando, y que me dice, mira, por ahí quedaba no sé qué cosa. Y yo, yeah, right. Ah, y aquí quedaba la estación del tren y no sé qué. Y no, ajá, sí. Ah, cuando yo me acuerdo que había bicho, había esta cosa que se ocupaba para tal cosa, había esta medicina que era para no sé qué, había esta, no sé cuánto. Y yo penetro. Y uno se queda como que, sí, claro, ¿verdad? Pero ahora hay un puño de cosas que de mi juventud que ya no existen y que estoy seguro que cuando les cuente a mis hijos me van a decir lo mismo. Sí, van a pensar, cabrón, lo mismo. Como que, ah, sí, cabrón. Sí, cabrón. Como aquí estaban los cines Beethoven, ¿verdad? Ajá. Y que eran que, no, hombre, siempre aquí siempre ha habido boliche. Hasta viejo este lugar de boliche. Cabal. Oh, sí. Chica. Bueno, muchachos, ¿qué más nos traen ahora, compañero Ivo? ¿Vos traías algo, Robin? No. No, es eso, nada más. Espérate que ahorita le voy a mandar a Omar enviar. Le voy a mandar a Omar una foto de... ¿Quién sos, Omar? ¿Cómo se llama tu dispositivo? Mi dispositivo. Nokia 5300. No, lo he encendido. Ahorita lo voy a encender. Pues sí, y le voy a mandar una foto que tomé de la chibola o nada. Ah, dale. Ah, dale, el de chibola. El Bluetooth encendido. O nada. ¿De qué? De chibola. Que eran como los Toki, por eso me acordé. Y también Omar Strio, aquí está. Y le voy a mandar también una foto de un Prontito Alka-Seltzer. Que me lo encontré. Era un Alka-Seltzer patrocinado por Prontito. Entonces... No. El Prontito Alka-Seltzer era el muñeco del Alka-Seltzer, que se llamaba Prontito. Ah, de verdad, como el payaso. Sí, correcto, como el payaso. Ah, pues ya, pero ese es súper viejo. Súper viejo, y es una alcancía. Y ahora que hoy que fui a traer a mi mamá, donde mi tía, allá en San Miguel, ahí la tenía. ¿Te la trajiste también para ponerlo acá, no, la Padre Siete Machos? No, le dije de que la mantuviera ahí, porque si la traigo aquí a la casa, peligroso, y me la bota mi esposa, pasar. Porque, no, cosas viejas. Entonces, no. No, traerlo aquí para la repisa de los recuerdos. ¿La de qué? Tenemos siete machos, men. Solo me faltan tres puentes. Tres puentes, ese es de Sonsonate, pero es guaro. Uh-huh. Ese yo puedo traer. Así que los que se acuerden de Prontito el Alka-Seltzer, es una etapa previa al Gordo de Aprisa. alguien que se consiga un cochinito de casa. Ajá. Porque el Gordo de Aprisa, hay gente que todavía lo tiene. Un resistolito. Lo que pasa es que... Yo lo rompí, esa fue mi primera alcancía. No han durado mucho porque acordate que con tanto temblor y todo se han caído. Pues el Prontito Alka-Seltzer ahí está porque es de plástico. Ah, ya había plástico. Sí, ya había plástico, men. Y sale agarrando una Alka-Seltzer grandota. Así. Y ese era un bicho que tenía como una cachucha. Correcto, ya lo te lo voy a mandar. Sí. Sí, me acuerdo de él. Lo vamos a poner en la foto de la charamusca. Así tipo cultura chupística, personajes de publicidad salvadoreño. Ah, cabal. Chele Licho. Bueno, una vez hicimos uno con Robbie que... Duró días y nos estábamos mandando el teléfono. Por Viper nos mandábamos. Ahí salió kilométrico. Dale, vamos. Vaya. Kilométrico el bolígrafo simpático. Omarcito. Resistolito. Chema Yema. Vamos a decir entonces... ¿Quién...? Resistolito, dijiste. Sí. Sí, era el elefante, vea. Sí. Espérate, vamos a ver. Fui a duro día, pues ya no me acuerdo. Ay, Guillo. Se no, me han ido, fíjate. Vamos mal. No, ahí hace falta Pedro el Untado. Pedro el Untado. El de Caes, ¿cómo se llamaba? Calixto Kilovatio. Sí. La gotita. La gotita, famosa gotita de Anda. ¿Cómo se llama? Bombita de Rosagarra. Uy, no, ese sí está bien rebuscado. Sí, Rosa. Don Bombita, que era de Rosagarra. Al Chilazo. De Almacenes Prado. Facilito de la Curazao, que es típico. ¿Cómo se llama? El Pancho Cancún. Otro super personaje. ¿Qué otros habían? La hormiga de AFP Máxima. Pero ese es muy nuevo. La hormiguita Z. La hormiguita Z. grata recordación. Sí, muchos de esos personajes también han pasado. No, la mayoría. Yo creo que no queda ni un solo personaje así como que activo. Al Chilazo todavía está. Al Chilazo existe. Todavía existe el Chilazo. Uh-huh. ¿Qué otro? Es que hubo un tiempo que se pusieron de moda los animalitos estos. Los personajes de el Frutzi, aquel gigante que andaba con la mega botellita bailarina. Frutzi. Correcto. Hoy está el Yes Man, que es de Yogurt Yes. Que es igualito. Es igualito. Es como un Frutzi reconvertido. ¿Y se acuerdan de los Deli Pops ustedes? Sí, claro. Pero ese no tenía. Ya te mandé a prontito al Cacercer. Ahorita viene. Nice. ¿Vos lo querés a prontito? No, gracias. Ahí que lo pongo, amor. Choleya. Bueno. Bueno, muchachos. ¿Algún lugar nuevo que hayan ido? ¿Algún lugar nuevo al que hayamos ido? Pues, puya, hasta miedo da vos. ¡Qué bárbaro! Mirá, bien creepy. Ah, es que le tomaste cabal. Bien creepy la foto. Sí, parece un Chucky. Ángulo cabal, de un ángulo donde hasta como que si es sangre lo que tiene en la boca. No, hombre. Ey, miren, tomé unas fotos también de hace como dos fines de semana que pasando iba también por la Plaza Merliot y estaba el concurso del beso Bonabón. No. Que llevaban, y cuando yo llegué, llevaban como 4 horas besando de los bichos. No. Y el concurso es de que el que más tiempo se quedaba besándose ganaba, creo que $1,000. Pero estamos hablando de que el que despegara los labios perdía. Sí, correcto. Ahí andaba. Era de la creo que era del SCAN o de una radio de la Radio Corporación. Y ahí andaban. O sea, que alguien estornudaba y perdía. Sí, por supuesto. Pegaba tos. Ahí andaban viendo quién se despegaba o algo y ya, fuera. Y aquí habían un montón de parejas, men. Y 4 horas, bro. Llevaban como 4 horas y no sé cuánto duró, men. Yo no creo que ahorita han de estar todavía. Tremendo. Sí. Bueno, muchachos, vamos cerrando ya aquí la charramusca para el día de hoy. La charramusca de hoy. Omarcito, ¿algo más que querrás añadir? Pues en realidad solo recordarles a nuestros amigos que nos pueden llamar al 615-676-5959 o que también nos visiten en lacharamusca.net. Ahí van a encontrar un programita que dice correos de voz y tiene un botón grandote que dice graba tu mensaje, y así ustedes van a poder grabar su mensaje usando el micrófono de la computadora para que quede grabado aquí y nosotros lo podamos tocar de nuevo en nuestro próximo episodio. Van a ver las fotos también de la Chivola Onada y de prontito el Cacelser. Mira, por cierto, quiero contarles que cuando fui donde mi tía, a San Miguel, puya, ella todos los años hace un mega nacimiento. Ajá. Que es de aquellos nacimientos que tienen de todo, desde los típicos de esos los mariachis y esos como corderitos y todo, que las patas son de clavo, de alambre son, correcto. Ajá, sí. Y todo eso, y yo me acordaba que cuando ella llegaba a visitarnos, cuando estábamos chiquitos, ella nos decía, mira, Y estos muñecos ya no los usan. No, pues me los voy a llevar. Y entonces fue un reencuentro con casi todos mis muñecos de infancia. Ay, no, tenés tu He-Man y todo eso. Mira, encontré en el nacimiento aparecen unos muñequitos de la Plaza Sésamo. Uno que era el Conde Drácula. No me acuerdo cómo se llama. Oscar de Grouch. Todos esos, ahí estaban. Estaba también una que tenía mi mamá, que era la Blancanieves, pero como se le perdieron como 3 enanitos, entonces se los dimos a mi tía y ahí están los enanitos todavía. No, con la Blancanieves, está varios G.I. Joes. G.I. Joes en un nacimiento. Y hay un Galf, viejo. ¡No! Mira, papá. ¿Y ese Alf es de plástico chiquito o es el muñeco ese peludo? No, es de plástico chiquito y era un Alf de mi hermana. Como borradores, pues. Okay. Era uno que venía con dulcitos adentro. Ah, ya. Entonces, ya cuando te acababas los dulces, te quedaba el Alf ahí, men. Puta, pero el Alf está a la par de un cisne. Ajá. Creo que es un hipopótamo, lo que es del otro lado. Se hay de todo, viejo. Abuela. Una gran cosa ese... Ese nacimiento. Ese nacimiento, y cada año se agregan nuevos, pues. No hay pitufos ahí. Fíjate que debe de haber, es que no lo logré ver bien. Bueno, habían dejado el nacimiento hasta febrero, porque yo lo pedí, que nunca había ido a ver ese nacimiento. Entonces, sí, una gran cosa. No me acuerdo de esos chapulines colorados de plástico que habían antes, ¿verdad? Estaba el cipitillo. ¿Se acuerdan los que venían en las cajas de cornflakes? Esa ha sido quizás la única vez que yo he comprado cornflakes. Ajá. Cuando venían unos piratas de plástico. En las cajas era la promoción. Yo me acuerdo cuando venían unos animales, que venían unos pingüinos y unos elefantes. Me acuerdo de esos piratas, que era como la época de piratas, de cuando... Pero eran de plástico y no se movían. Ajá, no se movían. Ajá, cabal, que estaba el de la pata de palo. Esa ha sido la única vez que he comprado cornflakes, que he pedido que me compren cornflakes por el juguete. Porque obviamente como no tomaba leche, esas babosadas no me las comía. Y lo botabas. No, ¿sabes? Alguien más se los había comido, pero yo no. Pero wow. Por los juguetes esos. Aquí hay una foto del eclipse también. El eclipse lunar. Yo no vi el eclipse. Eclipse lunar de luna. Hay un rótulo que dice no se fía. No se fía. El que fía se fue a la cárcel a meter al que le debía. Correcto. Aquí está, mira. Hoy no se fía, mañana sí es. De la Plaza Sésamo. Ahí está el conde, mira. Ya te lo podés ver. Sí. Una gran cosa esa tradición de los... Como que anda a la par de un hombre sopa, ve. Algo así, fíjate, pero también es un muñeco de los de... De los de antaño. De los de antaño. Bueno, ahí estaba el recuerdo de la comunión de mi hermana, pues va. ¡No! Uy, o sea que de veras que tiene años todos esos volados. Sí, bueno, sí, una gran cosa, fíjate. Va, mira ahí, solo aquí que ves, Robby. Yo los coloqué estratégicamente. Uy, ok, veamos, aquí veo al conde Drácula ese. De la Plaza Sésamo. De la Plaza Sésamo. Los muñequitos de esos, de así que... A la par de venían. Una muñeca fea, que es cabezona, chulona. De esas que se les perdió el vestidito en algún momento de la vida. De ahí está el otro que parece hombre sopa chiquito. Ahí atrás veo algo como que es una muñeca japonesa, pero con una proporción enorme, a la par de una oveja que saber qué está haciendo. Creo que se ve un rey mago atrás, como que va pasando. Y no sé qué es otro que está ahí, ven. Hay otro muñeco ahí, pero no logro distinguir qué es. Puede ser uno de los superpowers de esos que vendían antes, así tipo un Batman. Que sí. Había hasta piezas del lote, no, había, el viejito de ¿cómo se llama? De Monopoly. Ajá, el maitrito. El Mr. Peanut. Bueno, muchachos. Hoy sí. Vámonos ya. Amigos, muchas gracias por estar aquí con nosotros en un episodio más de La Charamusca. Recuerden, visítenos en lacharamusca.net, compren en la tienda. Estés atento de guanacos.com, el relanzamiento va a ser el miércoles 5, un par de deditos más. Así que ya en un par de días vamos a hacer la revelación. Nice, nice, nice. Buenísimo. Entonces, muchas gracias, Robin. Muchas gracias, Guío, por estar acá. Nos vemos la próxima semana. Ok. Y nos despedimos. Diciendo, como siempre, ¡salud! Centroamérica. Centroamérica. La gente no se debe viajar porque hay muchos problemas y no se respetan los juicios de Amnistía Internacional. Y llegan los barcos de países amigos con armas y hombres que nos van a entrenar. En otros lugares se le dice a los niños con acento extranjero que Dios no es verdad. Centroamérica. Centroamérica. Nuestras fronteras están en espera de Dios sabe qué. Llegan los hombres, llega la guerra aquí en nuestras tierras. No se entiende por qué. Y es que dicen que somos atrasados. Por eso los grandes nos van a enseñar a pelear. Nosotros no somos.